Subprefecto Freddy Vire Díaz, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de ayer, en horas de la tarde, se procedió a la detención de una mujer de 46 años de edad y a dos hombres de 51 y 47 años en la comuna de Castro por los delitos de homicidio y homicidio frustrado. Los hechos guardan relación al día 26 de enero, fecha en la cual la Fiscalía de Quellón solicita una concurrencia por los delitos de lesiones graves. Es así que concurre a dicho lugar la Brigada de Homicidios en compañía del laboratorio criminalista. Sin embargo, mientras se trasladaban a dicho lugar, una de las personas lesionadas falleció en el hospital de Quellón. En el trabajo investigativo se logró determinar que aquel día en Quellón, específicamente en el sector de Tutil Alto, la persona fallecida se encontraba junto a un familiar retirando un portón de acceso a un camino en dicho sector rural mediante una orden judicial, estando presente un receptor judicial y carabineros. Posteriormente a la retirada de estos funcionarios, llegan vecinos que se oponían al retiro de este portón, quienes, provenidos de elementos contundentes, proceden a agredir a las víctimas, resultando gravemente lesionada una persona de sexo masculino de 59 años y otra también de sexo masculino de 44 años, ambos familiares, lo cual fue percibido por un testigo, por lo cual los imputados huyen del lugar. Este testigo le presta cooperación a la persona que estaba más grave y la traslada al hospital de Quellón, llegando con vida. Sin embargo, a raíz de las graves lesiones que sufrió, fallece en dicho recinto asistencial. Respecto a la otra persona lesionada, fue trasladada por una ambulancia hasta el hospital de Quellón, donde fue estabilizado y posteriormente derivado al hospital de Castro. En virtud a los antecedentes obtenidos, como son la inspección ocular del sitio suceso, inspección del cadáver externo policial, entrevistas y reconocimiento fotográfico, se logró determinar la posible responsabilidad de tres personas y que el día de hoy serán formalizados en dicho juzgado de la comuna de Quellón.